Combatientes, Islas Malvinas, Sin La Plata, repudio la presencia del señor Marcelo Lambías Pravas en un acto organizado por la Municipalidad de La Plata, en homenaje al soldado caído José Luciano Romero. Queremos saber un poquitito más qué fue lo que sucedió y para eso estamos en comunicación una vez más con Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes CECIM La Plata. Ernesto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por la comunicación. No, por favor, gracias por atendernos. Acá Rizo y Sofía te saludamos. Bueno, contanos un poco más por qué el repudio. Pudimos leer su comunicado y cómo se expresaron hacia el acto que realizó la Municipalidad de La Plata. Sí, la verdad que la Municipalidad viene sosteniendo una política sobre el tema de Malvinas. Recordemos que el intendente no está cumpliendo con muchísimas ordenanzas, ¿no? Una de las cuales se había creado una dirección dentro del Centro Cultural Las Malvinas, que además se llama por esta ordenanza votada unánimemente hace 3 años, Centro Cultural y de la Memoria y Las Malvinas. Parece que la municipalidad transita el camino del olvido, ¿no? Del olvido, de la desmemoria, de no entender lo que pasó durante el conflicto de Malvinas en plena dictadura militar, y convocan un acto, un homenaje merecido seguramente de un soldado caído que había nacido en la provincia de Corrientes, José Luciano Romero, donde su familia vive hace muchísimos años en nuestra ciudad, y invitan a un militar que había sido destituido, que cumplió condena por asesinato, que participó de los alzamientos Carapintadas, que uno entra a sus redes y milita en los espacios que promueven el nazismo, y que además está implicado en la causa que investiga las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Malvinas. Uh-huh. Y lo presentan y lo hacen participar como uno de los actos de los oradores principales en este acto. Entonces nos vimos en la obligación de hacer un alerta, un llamado a la atención, de repudiar esa presencia. Y donde acá hay responsabilidades políticas de esa presencia, no es lo mismo, no podemos dejarlo pasar en estas fechas tan sensibles que estamos entrando esta semana extendida de la memoria. El próximo miércoles se va a conmemorar el golpe militar, esa terrible dictadura que sucede en la República Argentina. Uh-huh. Ernesto, perdón que lo interrumpa, pero quiero preguntarle si usted considera particularmente que hay una voluntad por parte del municipio o una inoperancia, una ignorancia sobre quién era esta persona que estaba en el acto. No, hay una responsabilidad política. Podemos enumerar infinidad de situaciones que se vienen dando, como te decía. Sí, la del Centro Cultural. Sí. El próximo miércoles nos sumamos a la convocatoria de los organismos de derechos humanos y vamos a replantar el Bosque de los Caídos, que es ese bosque inexistente hoy por la desidia municipal, que tendría que estar en la Plaza de las Malvinas, ¿no? Alrededor de los monolitos que dan imagen a todos los soldados caídos de las unidades militares de la ciudad de La Plata. Podemos decir que no implementan la ordenanza también votada por unanimidad de ese merecido homenaje que necesitan aquellos que fueron héroes reconocidos en nuestro pueblo, que impone las imágenes y los rostros de los jóvenes caídos en el transporte público de la provincia de Buenos Aires. Acuérdense que el 20 de noviembre pasado hicimos una caravana por la memoria e imponiendo algunas imágenes. Recordemos que desde que asumió Garro no se pudo organizar ningún viaje más a Malvinas, pero sí hay cabida a estos sectores negacionistas, ¿no? Entonces, no es casualidad, no es porque no saben, sino que acá hay una intencionalidad política. Estuvo presente en ese acto la presidenta del Consejo Deliberante. Uh-huh. Digo, un acto que fue realizado donde invitaron, seguramente, que la comunidad correntina no tenía ni idea quién era esa persona. Ese acto se realizó en la plazoleta de Héroes Correntinos, que existe en nuestra ciudad, ahí en la calle 32, entre 7 y 6, en la Rambla de la uh-huh. calle 32. Estuvo presente el director de colectividad, Simeón Huochi, estuvo presente el presidente del partido de la coalición cívica. Entonces, acá hay una intencionalidad política. Traer a este personaje, insisto, que además ni siquiera puede ostentar su rango militar porque fue destituido. No puede utilizar un uniforme militar. Con todos estos antecedentes, ofrecérselo a la familia como el que viene a contar una historia de un relato que lo vinieron haciendo desde que regresamos a Malvinas, que es también parte de la estrategia y de las tecnologías de la impunidad que montó la dictadura y continúa, ¿no? Entonces, insistimos, acá hay responsables políticos, acá tienen que dar explicaciones el municipio, el intendente, la presidenta del Consejo Liberante, de semejante afrenta a la verdad y al dolor que nos causa todavía hoy Malvinas trayendo estos personajes. Uh-huh. Y después del repudio, ¿recibieron alguna suerte de respuesta, algún comentario por parte de los representantes, ya sea en el caso del Consejo Liberante o del mismo municipio? No, por supuesto que no. No, ¿y hay diálogo generalmente con el CECIN o ya directamente ni diálogo hay? Mira, nosotros sistemáticamente le venimos pidiendo audiencias al ministro Garro, pero no nos recibe a nosotros, recibió al embajador Ken, al embajador de Gran Bretaña, el que nos amenazan, los que nos siguen explotando los recursos naturales y ahora quieren fortalecer aún más esa gran fortaleza que amenaza la paz de la Argentina y la región de las Islas Malvinas, y no nos recibe. Hace más de un año y medio que el CECIN, como otras organizaciones sociales, reciben un pequeño subsidio que nos permite pagar los gastos fijos, algo que está suspendido para el CECIN. Y la verdad que siempre habíamos arrancado muy bien con el intendente Garro porque pudimos realizar la resignificación del monumento a los caídos. Mm. ¿Recuerden ustedes? Sí. Por ordenanza, en la Plaza Islas Malvinas, donde pensamos, bueno, que íbamos a tener una continuidad con una institución que hace 40 años que estamos en la ciudad de La Plata. Una institución que siempre ha estado a la altura de las circunstancias de los acontecimientos que se vivieron en la ciudad de La Plata, como fue la inundación o como es ahora esta pandemia, donde estamos ayudando con alimentos a los sectores más vulnerables y con los mejores alimentos, con la campaña esta que hicimos de la distribución de pescado. Es una institución que está reconocida, insisto, por todas las instituciones de la ciudad de La Plata. Uh-huh. Entonces, esto tiene, insisto, esto detrás de todo esto es una intencionalidad política de vincularse, digo, no con lo mejor de Malvinas, sino con lo peor, y lo lamentamos mucho, ¿no? Estamos en comunicación con Ernesto Alonso, el secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de Malvinas, CECIM, aquí en la ciudad de La Plata. Hace unos días también estuvimos aquí en el turno tarde, en este caso, en caso de Radio Estación Sur, hablando sobre también el rechazo que hicieron a, lo mencionabas al pasar, los dichos de Boris Johnson ahí en el Reino Unido con respecto a ampliar su arsenal de armas nucleares en las Malvinas. Remarcar esto, digo, el posicionamiento del CECIM desde estos dichos para quienes no hayan escuchado o leído también de la manera en que se expresaron ustedes. Porque, a ver, el CECIM es un organismo de derechos humanos, uno de los tantos organismos de derechos humanos que también funcionan aquí en la ciudad de La Plata. Entonces no podemos dejar pasar de lado estas expresiones que amenazan uno de los principios básicos que tiene la humanidad, que es el derecho de los pueblos a vivir en paz. Y vemos que, bueno, les queda poco tiempo acá en la República Argentina, pero Marquén han sido un gran operador de la estrategia militar en la República Argentina, por supuesto avalada y acordada también con el macrismo, y por supuesto se referencian en las actitudes que tiene el intendente Garro. Recordemos que en el año 2016, con la firma de ese nefasto acuerdo conocido como el Acuerdo de Fogador y Duncan, el macrismo le dejó y le dio la llave nuevamente a la iniciativa británica en el Atlántico Sur, para que sigan explotando los recursos naturales. Hablaron en términos de comunicaciones, que le habilitaron un nuevo vuelo más. Entonces, la verdad que, si uno analiza todas las acciones que se hicieron y cómo viene, las acciones que viene realizando el intendente de nuestra ciudad, que tendría que estar más preocupado por las cuestiones locales, ¿no?, del gobierno local, y no tener una referencialidad nacional recibiendo a este embajador, desatendiendo las obligaciones que hay como intendente le caben, porque parece ser que para intendente no le importa cumplir ordenanzas, digamos. Y esto es muy grave, esto es muy grave. Es más, en la última reunión que tuvimos con un alto funcionario, que fue en la Municipalidad de La Plata, con Negrelli, la verdad que fue nefasto la respuesta de Negrelli, diciendo que el intendente no tenía la obligación de cumplir con las ordenanzas. Yo quisiera que lo llamen a este funcionario, que lo llamen a Garro y que dé las explicaciones de cómo estos funcionarios municipales, en forma impune, porque es en forma impune, te dicen en la cara que ellos no tienen la obligación de cumplir ordenanzas votadas unánimemente, porque ese es el trabajo que logramos, es decir, de generar políticas de Estado, unánimemente votadas por todos los bloques con representación política de nuestro Consejo Deliberante, y que nos digan que ellos no tienen la obligación de cumplir una ordenanza. La verdad que es gravísima la situación esta, y nos enerva, porque la verdad que no podemos expresar nuestra bronca, que organicen actos de homenaje con personas que no están a la altura de aquellos compañeros que murieron en 1982. Con estos nefastos personajes que atentaron contra la democracia, que además están involucrados en torturas en Malvinas, y que fueron destituidos del ejército por cumplir una condena por asesinato. Digo, más que eso, ¿qué podemos decir, no? Ernesto, queremos agradecerte tu tiempo como siempre, vamos a seguir de cerca. Bueno, las actividades de esta semana las vamos compartiendo también, ya nos mandaron el fin de semana que van a estar, bueno, lo mencionabas también al pasar, con las actividades de plantar para reconocer justamente a los desaparecidos y los compañeros, ¿no? Exactamente, el 24 de marzo a las 11 de la mañana. Estamos invitando, no estamos haciendo una convocatoria masiva, porque hay que seguir cuidándonos, hay que mantener la distancia y mantener los protocolos, los cuidados. Pero nos sumamos a esta campaña de los organismos, como otro organismo más, para hacer memoria y para que los 30.000 y los compañeros que murieron en Malvinas sean recordados por esas decisiones, digo, lamentables, ¿no?, que como siempre decimos tomó la dictadura militar, y particularmente en el caso de Malvinas fue lo que más nos alejó de Malvinas. Así que bueno, aquellos que quieran acercarse, vamos a replantar los 33 árboles que representan a los 33 caídos de las unidades militares de la ciudad de La Plata, algo que desapareció durante la gestión de Garro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de Malvinas, el CECIM La Plata, además de invitándonos esta semana a La Plaza y las Malvinas, recordemos, a plantar en este caso 33 plantines en nombre y en memoria de los 33 caídos de la ciudad de La Plata, contándonos un poco este repudio que se hizo sobre el acto de parte de la Municipalidad de La Plata a un ex militar que tenía, al parecer, bastantes denuncias con respecto a maltratos en Islas Malvinas, y fue llamado por Julio Garro para conmemorar a uno de los caídos que, como bien decía ahí, merecido lo tenía. ...50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada, un servicio informativo.